Que va a cambiar, se va a arreglar, va a mi pensar, la va a cagar. Que me limen los colmillos, verdad de Dios y derecho con los míos. Llevo un rayo soñando que las reglas de meriendo pa' qué. Diga lo que se me hinche sin pensar, que 10 fuleyes me quieren comer. Shit, fuck, sin, death, sex, drugs, rape. La rimo en inglés porque entonces sí que no hay pez. Pa' ti que yo vine y maldije al chile, que tenga su chamuco, que venga y lo destile. Llevo un rayo soñando que las reglas me mediendo pa' qué. Diga lo que se me hinche sin pensar. Take one. Okay, yeah.